Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 34, La educación de las mujeres en Antioquia. La presencia de la mujer en la historia de Antioquia y en la historia de Colombia ha sido tema en las anteriores audiciones de este ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Hoy tratará acerca de lo que fue la literatura colonial y las mujeres escritoras, hablando, por ejemplo, de la madre Castillo, Sor Josefa Francisca del Castillo y Guevara, de María Petronila Cuellar, de otras mujeres que descollaron en el campo de las letras entre los siglos XVII y XVIII, pero por motivos que la misma profesora Livia Restrepo explicará en su intervención siguiente, no hay presencia femenina de antioqueñas en esos primeros años, en los albores de la literatura colombiana. Exactamente. Un saludo muy especial para los oyentes y quisiera referirme precisamente a esa presencia maravillosa de unas mujeres en Colombia que desde los siglos XVII y XVIII realizan una serie de actividades como literatas. Hay una particularidad, ¿recuerda usted cuando mencionábamos la única posibilidad de las mujeres, además del matrimonio, ser monjas? Precisamente, y a pesar de tener la tutela de los confesores, las mujeres que llegaron a ser monjas, que ingresaron en los conventos, en los monasterios del territorio colombiano, pienso en Tunja, pienso en Santa Fe de Bogotá, en Popayán, lograron descollar y dejaron una serie de evidencias escritas acerca de esa producción literaria que habían logrado. Tenemos, por ejemplo, a la autora Ángela Inés Robledo, que nos habla sobre las mujeres en la literatura colonial y nos va mostrando precisamente las condiciones en las que un grupo muy reducido de mujeres empezaron precisamente una serie de tareas dentro de las letras que había sido exclusiva de hombres. ¿Por qué me refiero a estas mujeres de otras localidades? Porque sabemos, por ejemplo, por Luis Javier Villegas Botero, ¿sí?, que la educación de la mujer en Colombia, pues realmente en Antioquia, no empieza a ser considerada sino hacia finales del siglo XIX. Durante todo el periodo colonial, sea por considerar, por ejemplo, que no era necesario para las mujeres blancas, las criollas, una educación que les permitiera acceder a otro tipo de actividades más allá del hogar, bien sea porque estas mujeres tampoco manifestaron algún interés, aunque de pronto, de parte de los cabildos, sobre todo durante las reformas borbónicas, pues habían los manifestado pues la necesidad de la formación de las mujeres en otro tipo de actividades. En Antioquia ese surgimiento no se dio. El caso es que solamente hacia finales del siglo XIX vamos a encontrar esa educación de las mujeres antioqueñas. Mientras tanto, mencionemos a pesar de los pocos estudios que se han realizado, ¿sí?, mencionemos precisamente a Francisca Josefa del Castillo y Guevara, Jerónima Nava y Saavedra y Petronila Cuellar, mujeres que al decir de la investigadora Ángela Inés Robledo, se sometían a los cánones de lo que ellas podían escribir, dirigidas por sus confesores, por los sacerdotes que las acompañaban en esas tareas educativas, pero que al mismo tiempo tenían la posibilidad de subvertir ese orden que consideraba que las mujeres no podían tener un acceso precisamente a los conocimientos. Recordemos que las mujeres fueron muy importantes en los procesos de conquista y colonización, pero desde las actividades en el seno del hogar y al lado de los esposos, con unos valores muy interesantes que estas mujeres, la Tunjana, Francisca Josefa del Castillo y Guevara, Jerónima Nava de Tocaima, y la monjita Petronila Cuellar, que en últimas también fue docente, educadora, lograron entonces, a partir de una serie de escritos, desarrollar también ciertas críticas, ciertas observaciones, no para derrumbar ese mundo ideal de lo femenino, sino para ir señalando otros caminos de estas mujeres. De esa manera, estas mujeres escritoras fueron señalando otras posibilidades para lograr precisamente una formación alfabetizada de las niñas. Formación que en Antioquia fue bastante difícil y que tuvo muchos contratiempos. Si fuéramos a hablar acerca de los temas que trataban la madre Castillo, la hermana Jerónima Nava y Saavedra, la hermana Petronila Cuellar, si se hace un repaso de la historia de la literatura colombiana, se encuentran allí las obras precursoras de una suerte de género ascético, místico, sí, señor. Porque era ese el énfasis en el que hacían en aquel entonces la poesía ascética, la poesía de arrobamiento muy místico. Muy espiritual. De una insistencia en el tema espiritual, en la vida interior, en el testimonio de la vida contemplativa a la que se dedicaban estas primeras escritoras colombianas. Precisamente la investigadora Ángela Inés Robledo nos muestra cómo desarrollando precisamente todos estos relatos místicos, igual como en el caso de Josefa del Castillo, una autobiografía, ellas se ajustan a una serie de modelos, realiza una serie de evocaciones, ¿sí? Entonces va mezclando, dependiendo de la obra, su vida, tiene, digamos, toda una serie de recuerdos, rememoraciones, habla de su niñez, pero también habla de esas vivencias místicas que usted menciona. En los afectos espirituales, de la misma manera, empieza a mostrar unos elementos, versifica, habla de visiones, tentaciones, habla inclusive de ciertas condiciones que se daban en el convento entre las mismas hermanas. Pero recordemos ese otro elemento. Todos los escritos eran, digamos, revisados, supervisados por los confesores, lo cual se prestó posteriormente a muchas, digamos, equivocaciones. Algunos de estos confesores hicieron prólogos de estas obras y se tomaron estas obras como si hubieran sido hechas por los confesores, y en realidad estas mujeres, sobre todo Sor Francisca Josefa del Castillo, va mostrando entonces pequeñas ironías, mucha delicadeza, pero al mismo tiempo va dejando entrever, entre líneas, ciertas represiones, cómo tiene que ajustarse a esas indicaciones que la misma vida conventual le podía exigir. Dice la autora Ángela Inés Robledo: así Francisca Josefa del Castillo creó un palincesto, producto de esfuerzos distintos, junto con el barroquismo propio de la época, que explican la visible tensión de la obra. Todos esos discursos, todo esto que ellas están elaborando, tratan de representar precisamente esa vida religiosa, a lo que se dedican, al amor por el Señor, y de esa manera hay ciertas exaltaciones maravillosas, llenas de ternura, de apasionamiento, que la hacen precisamente, sobre todo en su vida, una profunda enamorada de Cristo. Vamos a encontrar en las obras de estas monjas cómo los relatos van pasando como del mundo ese fantástico espiritual a ese mundo vivencial empírico, que nos dejan grandes huellas históricas sobre lo que sucedía en los conventos de esa época. De la misma manera, la otra monja, Jerónima Nava y Saavedra, ella nació en Tocaima, también hacia la segunda mitad del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII, también a petición del confesor Juan de Olmos, escribe una autobiografía espiritual. Parece ser que estas mujeres son muy autocríticas, pero desarrollan una actividad que no era bien vista. Cuando uno mira, por ejemplo, los procesos de la educación de la mujer, era impensable que las mujeres tuvieran esa capacidad de reflexión, esa capacidad autocrítica, hasta el punto que estos textos de la monja de Tocaima muchas veces eran mirados como con admiración, como si ella fuera una mujer fuera de lo común, precisamente por desarrollar esa escritura, esa literatura y poemas con una excepcional inteligencia que no se le reconocía a la mayoría de las mujeres. Si no me equivoco, profesora, fue Antonio Gómez Restrepo en La clásica historia de la literatura colombiana quien subrayó unas afinidades muy notorias entre la obra de la madre Castillo y las de Santa Teresa, la doctora de Ávila, y de una americana, mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Al hacer esa relación sobre lo que ha sido a lo largo de los siglos la mística y la ascética en las letras hispanas. Creo que esa es una de las historias que más vacíos y más silencios tiene. Precisamente Gómez Restrepo conoció el manuscrito, por ejemplo, de María Petronila Cuéllar, porque una hermana pertenecía a la Compañía de María. Ya que mencionamos a la Compañía de María, son precisamente estas monjas las que van ingresando en el territorio colombiano y en su momento ingresan a Antioquia a fundar los colegios donde se educarían las hijas, las mujeres antioqueñas, para realizar toda una serie de actividades grandiosas, preparándolas para el bachillerato. Allí, en esos archivos de estos conventos, es donde se pueden encontrar, como efectivamente lo ha hecho el historiador Gómez Restrepo, esta información no solamente sobre las mujeres de estos conventos, sino sobre su producción literaria, en caso que el celo archivístico de los conventos las haya podido guardar. Cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia la fundación de estas instituciones educativas en Antioquia, no está de más mirar, por ejemplo, la fundación que hizo la Compañía de María aquí en Medellín, del Colegio de la Enseñanza. Nos cuenta precisamente Luis Javier Villegas Botero, comillas, llegaron a la ciudad las nueve fundadoras con la madre Matilde Vaquero como superiora el 28 de febrero de 1899. Durante toda la colonia, todavía en la independencia y a pesar de los esfuerzos republicanos de Santander, vendría solamente hacia 1874 a crearse, por ejemplo, instituciones como la normal de la normal superior para maestras, pero hacia 1899 entonces estas hermanas logran precisamente cristalizar esa posibilidad, poner esa condición para que las mujeres antioqueñas pudieran ir ingresando a los colegios. Hay que anotar que empezar a recibir sus títulos de bachiller y empezar a prepararlas para lo que ya en 1936 sería su ingreso a las universidades. No hay que olvidar que aunque se dieron varios esfuerzos hacia, por ejemplo, 1899, otros con las hermanas carmelitas, hacia 1791-93, en el 97, 1797, abrieron una institución educativa para niñas. No obstante, la preparación que estas niñas recibían en los colegios no les permitía obtener el diploma de bachillerato académico, sino que solamente se les confería un certificado de asistencia. No se trata de poner sobre relieve como las dificultades, sino mostrar que a pesar de ese tortuoso y difícil camino, poco a poco las hermanas fueron las hermanas de la Compañía de María, así como las carmelitas posteriormente, las hermanas salesianas en 1906, cuando llegaron a Medellín, fueron dando esa posibilidad de la preparación intelectual de las mujeres antioqueñas. De hecho, la madre Beatriz Agudelo Ceballos, de aquí también de nuestra Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades, hizo una memoria histórica de la fundación del colegio y de la, lo mismo la madre Marta Inés Restrepo Moreno, con un artículos sobre Juana de Lestonac y los 50 años de su canonización, nos van mostrando precisamente todo ese proceso tan difícil que en Antioquia se fue dando para la formación. Entonces, por eso era que hacíamos tanto énfasis en esas primeras décadas del siglo XX, 1920, 25, 30, cómo van surgiendo unas mujeres literatas, razón por la cual resolvimos trabajar durante un momento las mujeres en Antioquia. De todas maneras, de la mano de una serie de personajes, vemos que se van generando en el territorio colombiano toda una serie de posibilidades para las mujeres colombianas, quedando atrás las mujeres antioqueñas. Esa educación de las mujeres que se puede rastrear con diversos autores, Jaime Jaramillo Uribe, el mismo Julio César García, vemos nosotros en estas historias más bien la prelación de una formación en los hogares de las mujeres. No hay que olvidar, hay algunas evidencias, por ejemplo, en los archivos notariales se da la posibilidad de distinguir algunas mujeres que sabían leer y escribir. ¿Quiénes les enseñaban? Tal vez alguna educación privada en el seno de los hogares, por parte de algunos clérigos contratados, pero por lo general la mujer antioqueña padeció un analfabetismo dedicada más bien a las labores propias de su sexo, a la formación en el hogar, a toda una serie de actividades que la llevaban a ser, ante todo, una excelente madre y esposa, abnegada, sacrificada, casta, aunque también hay que contar de pronto con otras mujeres, hijas o esposas de artesanos que recibieron una preparación práctica muy alejada precisamente de aquellos campos literarios que tuvieron otras mujeres colombianas. De esta manera, cuando nos asomamos a estos textos sobre la historia de la literatura colonial, con lo que tiene que ver con las mujeres, encontramos esos discursos místicos de las mujeres en los conventos. La madre Jerónima del Espíritu Santo, como se llamaba ella en su convento, religiosa clarisa de Santa Fe hacia 1727, Escribió además cartas edificantes. De hecho, con estas monjitas, uno va viendo personas que empiezan, mujeres que empiezan a ingresar en estas destrezas literarias como unas grandes, digamos, líderes, marcándole el camino a otras monjas, cosa que nos parece increíble porque precisamente es en la vida de los conventos donde se da esa posibilidad de preparación. Cuando nosotros nos asomamos a estas ilusiones, a estas vivencias, por ejemplo, como la de la hermana, era superiora y priora, también prefecta del Colegio de la Enseñanza, María Petronila Cuellar, también, ella es de finales de la segunda mitad del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, tiene en sus obras un profundo interés pedagógico que va volcando, ¿sí? O, digamos, como toda una serie de ilusiones hacia la formación de las niñas, quienes eran miradas con un profundo amor, con una gran comprensión, y a partir de ahí ella, preocupada por los métodos de enseñanza, va formando a otras institutoras que a su vez tendrían a su cargo a otras niñas. Digamos, ella cuestionaba una enseñanza demasiado represiva, con castigos físicos. Entonces es muy interesante esta monja, Petronila Cuellar, cómo en su riego espiritual para las nuevas plantas, estas monjitas van propendiendo, van avanzando en una formación para las mujeres. El riego espiritual para las nuevas plantas, un sí, título muy hermoso. Muy hermoso, muy asociado con el cultivo de la naturaleza, con la parte estética, delicadamente femenino ese título. Sí, en esas metáforas a las que acuden estas monjas con frecuencia, y en este riego espiritual, precisamente lo que está planteando son pautas de conducta no solamente para las alumnas, sino también para las profesas, las novicias, para las hermanas que tendría a su cargo. De hecho, nosotros hay que reconocerlo en la historia de Antioquia, le debemos profundamente a estas monjas que llegaron a Antioquia desde los siglos XVII, en el XVIII, toda una mira de formación de las mujeres antioqueñas. De hecho, cuando con Emiro Castos nos enteramos precisamente de qué era lo que se le enseñaba a las mujeres, pues una educación que llevaban al matrimonio, el candor, la castidad, coser, planchar, preparar comida. Eran mujeres muy hábiles, pero también señala este mismo autor cómo, me refiero a las palabras de Miro Castos, esta oligarquía de dinero en Medellín, con raras excepciones, desprecian la educación porque ignoran para qué sirve. Lo mismo sucedía, por supuesto, con las mujeres. La vida de los claustros en el seno de los hogares que las mujeres debían de llevar, pues no les daba como muchas dotes a estas mujeres antioqueñas, pero igual ya vendrían las formadoras a introducir una serie de elementos que prepararían el terreno para la educación femenina en Antioquia. Y ya como a propósito de esa sutileza metafórica que se utilizaba para titular los manuales pedagógicos también de la época, lo que se prolongó hasta fines del siglo XVIII, las niñas eran consideradas como mujeres en miniatura. Se les trataba con una inmensa delicadeza. Y a los niños eran semillitas, personitas. Esos conceptos de niñez y juventud tendrían que esperar un poquito más, pero eran niñas, las niñas eran mujeres en miniatura. Seres celestiales. Sí. En un ensayo de Cecilia Muñoz y Jimena Pachón sobre la educación de las niñas, ya fue a fines del siglo XIX, no tanto en la época colonial, pero se reproducían los mismos patrones de comportamiento de la época colonial, bien avanzado el siglo XIX. Dicen, por ejemplo, cómo se trataba a las niñas. Un ángel a quien el mundo corta las alas para que no pueda volar al cielo, un fuego fatuo, una mariposa, una brisa que canta, llora, todo al mismo tiempo, nada más encantador que ese lindo juguete al que llamamos hija, en referencia a las niñas que se formaban en las primeras letras. Por lo regular, estas niñas, formadas a veces en, bueno, aritmética, gramática, poco después empezarían a aprender, y en el seno de los hogares, por ejemplo, les enseñaban economía. Las mismas monjitas también les enseñaban mucha economía doméstica y les iban enseñando puericultura, ¿sí? Pero cuando les enseñaban puericultura, no decían de dónde venía el niño. Por las bendiciones de la Virgen Santísima o surgía de la nada, porque ese ángel sin alas no podía conocer de manera abrupta en su niñez o en su adolescencia, como le diríamos hoy, cuál era el misterio de la vida, de la concepción y la gestación. Entonces muchas de estas mujeres llegaban a una edad adulta desconociendo profundamente esos misterios de la concepción, gestación y parto. Como veíamos en una audición anterior, ni siquiera podía hablarse de que a los niños los traía la cigüeña de París, porque cigüeñas no se conocían. Solo se conocieron ya entrado el siglo XX las cigüeñas blancas del maestro Valencia. Imagínese usted. Y más bien, entonces, se procuraba velar con mucha delicadeza todo ese tipo de temas. Y ellas tenían la posibilidad, por supuesto, poco a poco se fue logrando. En estas instituciones de educación especiales para niñas, se fueron abriendo todas las posibilidades de la enseñanza de la historia, inclusive algunos confesores sugerían qué libros eran los que debían leer estas niñas, enseñanza sobre geografía, en el mejor de los casos, ya en la independencia aprendían a leer y a escribir en francés, en inglés, pero sobre todo ciertas, digamos, a tocar piano. Estas mujeres blancas, las niñas de la aristocracia, de la élite, aprendieron cositas, pero hay ciertos temas de la biología a los que le estaban vedados precisamente para no romper con aquella angelical pureza que ese texto que usted nos está leyendo, ese texto nos muestra cómo debían de llegar. Llegaban al matrimonio muchas veces sin conocer nada. De todas maneras, hay que señalar que hacia 1874 se da un hecho histórico sin importancia: la fundación de la Escuela Normal de Institutoras del Estado de Antioquia. En ese caso, tenemos que reconocer nuevamente todo el empeño de parte del gobierno antioqueño, presidido por Pedro Justo Berrío entre 1864 y 1873. Esa sería, ¿sí?, digamos, por ejemplo, como la punta de lanza, precisamente, sobre la preparación de las niñas y de la, así como de los niños, de la que ya hemos hablado nosotros en programas anteriores. Tenemos que precisamente hacia 1870 en Antioquia estaban matriculados 8.439 niños y 4.150 niñas, la mitad. Va pasando el tiempo en estas cifras, cuando uno va mirando estas estadísticas que nos aporta precisamente el historiador Luis Javier Villegas, cómo hacia 1913, por ejemplo, ya las mujeres sobrepasaban a los hombres, ¿sí?, en las escuelas públicas de educación, asegurando esa educación primaria que poco a poco fue ganando a las mujeres. Tenemos cifras, por ejemplo, hacia 1976, ya en educación primaria y secundaria la existencia de 770.424 alumnos y de ellos 385.883 eran mujeres. De esa manera, en diversos pueblos de Antioquia, primero, por ejemplo, Sonsón, Río Negro, Yarumal, Antioquia, y con muchos esfuerzos aquí en Medellín, se fueron abriendo estas instituciones, mientras en otros lugares de Colombia, las monjitas de la Presentación, las monjitas de la Compañía de María, iban fundando instituciones donde descollaron estas pocas pero significativas mujeres en la vida de la literatura. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 34, La educación de las mujeres en Antioquia. Y fueron entonces estas mujeres dedicadas a las letras, pero muy especialmente las que se dedicaban a la instrucción primaria y a la educación, las que fueron abriéndole camino a las otras, abriéndoles camino y generando un cambio de mentalidad y de actitudes en esta sociedad antioqueña. Por supuesto que sí. Esta comunidad entonces encontró toda una posibilidad inmensa en el territorio antioqueño. Nos cuenta Luis Javier Villegas, fundaron colegios y escuelas en Manizales, Envigado, Girardota, Salamina, Santa Fe de Antioquia y Sonsón. Y entre 1900 y 1930, otros colegios para niñas en Támesis, Jericó, San Roque, Río Negro, La Estrella, Santo Domingo, Concordia, Titiribí, Marinilla, Santa Bárbara, Caldas y Fredonia. A ver, la razón de ser de estos listados es mostrar precisamente esa multiplicación, esa irradiación de todo ese ideal de un nuevo modelo de mujer que pudiera, además de ser madre y esposa, por ejemplo, llegar a ser también maestra. Cuando nosotros vemos... Además de ser nodriza y de ser comadrona y lavandera, dobladora de tabaco, empieza a surgir toda una serie de generaciones de mujeres maestras encargadas a su vez de formar a otras niñas, lo que posibilitaría hoy esa bellísima presencia de las mujeres en las universidades colombianas y antioqueñas. De esa manera, en ascenso, poco a poco, nosotros encontramos cómo hacia 1930 las instituciones educativas de las Hermanas de la Presentación, dice así, fueron pioneras ya en el campo de la beneficencia, fueron las más descollantes, dedicadas por ejemplo a labores hospitalarias, pero también a la inmensa labor de la educación de la mujer antioqueña. De todas maneras, al finalizar el siglo XIX, con el apoyo de la generosidad de doña Liberata Arango Barrientos y con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y de las mismas hermanas de la enseñanza de Bogotá, ¿cómo se abrió nuestros colegios? Esperando la oportunidad también para las hermanas salesianas, por quienes siento un profundo cariño, fueron fundando diversos colegios, el de la Merced, por ejemplo, en Yarumal, sin olvidar las hermanas misioneras de la Madre Laura, que ellas emprenden otras rutas. Por ejemplo, desde 1916, empiezan a realizar toda una serie de labores de educación con los hermanos indígenas en el occidente del departamento antioqueño. Profesora, usted habló de la Normal de Institutoras del Estado de Antioquia, sí, que se fundó en 1874 y fue gestada durante el mandato de Pedro Justo Berrío. Sí, señor. ¿Cuál fue la evolución de esta normal? ¿Cómo siguió creciendo, desarrollándose y cómo terminó? De hecho, tuvo un papel de primer orden en la preparación de maestras. Habría que profundizar un poquito más ya específicamente sobre esa escuela normal de institutoras. En ese caso, nosotros encontramos toda una serie de textos y escritos de parte del historiador sobre la historia de la educación en Colombia, Julio César García, quien se dedica con mucho cuidado precisamente a revelar todos esos sucesos que tuvieron que ver con esta escuela normal de institutoras. Casi que hay, desde esa época, pasando por muchas dificultades. Es más, durante las guerras civiles, durante los enfrentamientos bélicos, me imagino que con toda seguridad durante la guerra de los mil días, estas instituciones cerraban sus puertas. Con toda seguridad, todas estas instituciones educativas y sobre todo las de las mujeres y las niñas y adolescentes pasaron por toda una serie de dificultades, por avatares, por cierres. Es más, si era muy difícil sostener los conventos de las hermanas, ¿cómo sería de difícil sostener estos colegios que, entre otras cosas, desde la misma colonia uno ve que hay una serie de órdenes para que sean sostenidos con los propios de cada cabildo? Se denominan propios a una serie de, digamos que son como los recursos, las rentas que el cabildo tenía para toda una serie de actividades que tenían que ver no solamente con lo urbano, sino también con lo educativo. Se sabe, sí, de muchas dificultades que estas instituciones, y sin embargo, permanecieron, volvían a ser, digamos, abiertas en muchos casos, o continuaban toda una serie de labores importantísimas que de pronto vale la pena entrar a mirar un poco más específicamente. Cuando las monjitas, por ejemplo, las primeras carmelitas, llegaron a nuestro territorio antioqueño, no fueron como muy afectas. Ellas, digamos, llegaban a los conventos de clausura, pero de la misma manera hay que señalar que las Carmelitas Descalzas de Medellín, ese convento establecido en 1791, se opusieron a la apertura de instituciones educativas para las niñas. Es muy, muy extraño, muy contradictorio, pero eso forma parte de ese mismo proceso, de esas rupturas, de esas discontinuidades que la historia de la educación de las mujeres en Antioquia padeció. Las monjitas carmelitas, por ejemplo, la priora de Medellín se dirigió al Libertador ya después del Congreso de Cúcuta, cuando se decretaba el establecimiento de escuelas públicas de niñas en los conventos de religiosas. La misma priora solicitó que las eximiera de esta tarea. Y voy a citar a Luis Javier Villegas, que cita precisamente el texto. Por ser opuesta a la enseñanza de jóvenes al sagrado instituto de mi religión. Hay una especie como de resistencia y rechazo que, gracias a Dios, después se fue subsanando y logró abrirse a las posibilidades educativas. Profesora, hubo varios momentos culminantes en la historia de la educación de las mujeres en Antioquia. En primer término, usted muy bien lo ha dicho, en 1874 esa fundación de la Normal de Institutoras. Sí. Que obedecía a esa preocupación por la educación de las damas. En el siglo XX, comenzando el siglo XX o terminando el siglo XIX, la llegada de las comunidades religiosas que fundaron colegios, hacia 1925, 1930, el central femenino, el impulso a la educación en ciertas carreras medias y en disciplinas que preparaban para el trabajo como el comercio y el secretariado. Por los mismos años, en el 36, la fundación de la Normal Antioqueña de Señoritas por Monseñor Sierra, en el mismo año en que se fundó la Bolivariana. En 1935, el Instituto Central Femenino. Exactamente. Si bien ya existía un establecimiento oficial, el Colegio Central de Señoritas, que había iniciado labores en 1913, uno va viendo entonces poco a poco cómo se van abriendo todas esas posibilidades. Allí, por ejemplo, en el Colegio Central de Señoritas se enseñaban todos los ramos de la economía doméstica, desde el arte culinario y la contabilidad, que con él se toca, hasta la modistería, la sombrerería, la horticultura y la jardinería. Es muy bella esa fundación en 1935 del Instituto Central Femenino, cuando se fusionaron precisamente las dos instituciones oficiales, la Escuela Normal de Señoritas y el Colegio Central de Señoritas. Viene al caso, digamos, ahorita en el año 2001, la doctora Lucy Cohen, docente de la Catholic University of America en Washington, elaboró un estudio interesantísimo basado en entrevistas con las pioneras en el acceso al bachillerato y a la universidad de las mujeres. De hecho, cuando se establece hacia 1933 el bachillerato femenino, hay que señalar, volver a insistir, que si bien los colegios de religiosas o los conventos de religiosas fueron renuentes en un principio a la educación de la mujer, lentamente se van adaptando precisamente a las nuevas realidades que ese siglo XX le depararía a las mujeres, que permitiría el ingreso a la universidad, y por eso las vamos a ver entonces participando en las tertulias, en las convocatorias de poesía, de cuentos y novelas. Y es obvio, profesora, que los cambios, la modernización de la educación de las mujeres en Antioquia ocasionaba también polémicas. En un próximo programa le sugiero que tratemos el tema de una célebre controversia que se desarrolló en el Medellín de los años 30, cuando vino una eminente pedagoga llamada Enriqueta Séculi e introdujo o trató de incorporar unas ideas bastante avanzadas, de vanguardia, sobre la educación femenina, particularmente en el Central Femenino, que era una institución de carácter oficial del departamento. Por supuesto, doctor. Muy bien. En una próxima audición, por cierto, cuando ya se avance en el tratamiento de lo que fue la educación en el propio siglo XX. Exacto. A mí me parece muy importante precisamente ir señalando cómo la educación, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, pues no es una cuestión lineal que se va perfeccionando, sino que eso conlleva confrontaciones, debates, que hacen mucho más interesante precisamente los logros que se fueron dando ya para la tercera o cuarta década del siglo XX, entonces es importante todos estos aportes. Así como se van formando algunas mujeres en las escuelas públicas que van accediendo a la posibilidad de la educación en la Escuela Normal de Señoritas, en el Colegio Central de Señoritas y luego, posteriormente, en el Instituto Central Femenino, también la educación en actividades prácticas, por ejemplo, de las mujeres artesanas de Medellín. Valdría la pena, antes de continuar hablando sobre la industrialización de Medellín en el siglo XX, retomar esa labor tan importante que sería fundamental en el despegue de la industrialización antioqueña de los artesanos y artesanas de Medellín. Cuando en las investigaciones recientes uno empieza a encontrar por parte, por ejemplo, de Alberto Mayor Mora, esos cuadros sobre el artesanado de Medellín, cuando uno se va asomando en esas investigaciones, inclusive en esos trabajos cada vez más prolíficos de los investigadores en la historia de Antioquia, uno va viendo cómo las mujeres se desempeñaban, por ejemplo, en el campo de de estos personajes que durante la colonia habían sido precisamente como una clase inferior. Aquí, en todo ese proceso de la colonia, se habían dado una serie de actividades. Ya una vez apagados todos esos fragores de la conquista, y así en su presencia, maestros tejedores, carpinteros, muchas veces acompañados de sus esposas, de sus hijas, maestros plateros, que poco a poco iban subsanando, iban entregando a cada localidad todos los productos de sus actividades, pongámonos, digamos, en una especie de lista, peleteros, curtidores, canasteros, actividades que tenían que ver con la construcción, los alarifes. A veces las mujeres eran las que llegaban, acarreaban el agua, las famosas aguateras, maestros que laboraban en sus pequeños talleres, confecciones, sastrería, sobre todo para las élites, mujeres bordadoras igualmente en estas sastrerías. Y se va configurando entonces una clase social artesanal, por lo regular, de mestizos libres y mulatos libres, que eran mirados como con cierto desprecio. Cuando se dieron los 200 años de la fundación de Medellín, nos cuenta María Teresa Uribe de Hincapié un gran desfile que hubo en Medellín, que lo relata precisamente el doctor Manuel Uribe Ángel en la edición correspondiente del Espectador. Nos muestra las carrozas adornadas de los mineros, de los comerciantes, y una presencia sencilla, pero muy importante, de ese artesanado y de sus esposas, que hacia 1875-76 ya tenían una prestancia dentro de la Medellín y de la Antioquia decimonónica. Mujeres que aprendieron al lado de sus esposos toda una serie de artes que luego irían a constituir con gran satisfacción todos unos grupos, unos gremios que van perfilando un antioqueño distinto, un antioqueño trabajador que se distinguía por sus uniformes. En estos gremios utilizaban específicamente unos uniformes, hacían una presencia fuerte, inclusive intervinieron en la política, de manera tal que los aprendizajes que se lograron en otra institución oficial, que fue la Escuela de Artes y Oficios, por supuesto vedada para las mujeres, ¿sí?, allí acudían los hombres, pero que a su vez estos padres de familia, estos señores, pues formaban a las mujeres en estos talleres artesanales que se constituirían como en esas pequeñas empresas manufactureras hacia finales del siglo XIX, que darían origen a esa industria que nos hablaba precisamente Manuel Restrepo Justi. En el Censo General de la Población Colombiana de 1870, se clasifica la actividad de artesanal o artesanado, el artesanado, como una actividad fundamentalmente femenina, y comprende moledoras, costureras, aplanchadoras, lavanderas, siempre y cuando desempeñaran su oficio en forma independiente, de acuerdo con el mismo censo. Y aparece entonces, artesanos en Colombia, 92.347 hombres, 227.511 mujeres. Sí, señor. Y ya las otras actividades, pues la agricultura preponderantemente de hombres, la administración doméstica de mujeres, 499.676, 28.632 hombres solamente. Sirvientes, estudiantes, el 40.000 hombres, 20.000 mujeres, mineros, comerciantes, ganaderos, fabricantes, artistas, 10.130 artistas, mujeres, 4.260 hombres. La dedicación a las artes era femenina también. Ya hablaremos de las mujeres y la dedicación en el arte. Esas mujeres que descollaron en el arte, ya pues hablando no en términos de artesanado, pero sí dentro de toda esa figuración estética. Ahí en esos, interesantísimo ese listado estadístico, que nos muestre esa presencia constante. Igual hubo mujeres, arrieras, comerciantes, mineras, por supuesto, las famosas barequeras, que, de las que nos dejó testimonio Pedro Nel Gómez, mujeres costureras, las dobladoras de tabaco, no las olvidemos en Antioquia. Mujeres dobladoras de tabaco e inclusive mujeres contrabandistas, fabricantes de aguardiente. De aguardiente de Tapetusa. De Tapetusa y sobre todo las contrabandistas del aguardiente, sobre todo en el oriente antioqueño. Hay trabajos que nos muestran esa presencia femenina de las transgresoras en esos lugares. Entonces tenemos una amplia gama de mujeres, mujeres que se van preparando intelectualmente, mujeres que van pasando por un proceso de educación y de formación, pero también estaban las mujeres, esposas de los comerciantes, que eran capaces de administrar esos negocios porque ya habían aprendido precisamente las operaciones aritméticas básicas, sabían leer y escribir, mujeres que igualmente se dedicaron a la vida como artesanas, y de esa manera estas mujeres poco a poco van llenando toda esa serie de ámbitos que las prepararía. En esa misma estadística que muestra el censo de población de 1870, no aparece ni una sola marinera ni una sola mujer militar, mientras había 4.155 hombres marineros y 2.625 militares. Y entre los empleados del gobierno en todo el país, había, me imagino que la mayor parte en Bogotá, 5.505 hombres y solo 57 mujeres empleadas del gobierno en toda Colombia. En Antioquia le tocarían una o dos. Cuando empiezan a hacer su ingreso precisamente las labores de un secretariado, mujeres dactilógrafas, eso sería otra gran oportunidad para ellas. Ya que usted menciona, no había mujeres militares. Inmediatamente hago la evocación a María Nícer, la sonsoneña famosa, que se cortó el pelo, se vistió con un uniforme de soldado, le pagó a un ejército y se fue a rescatar a su marido Pedro Nícer. Esa tal vez es una interesante muestra de mujeres que confrontaron esos modelos y subvirtieron todos esos órdenes. Tal vez en algún programa anterior usted me decía, ¿cuándo empezó la mujer a trabajar? Y yo le había contestado, las mujeres siempre han trabajado. Otra cosa era que no figuraran en nómina. Sí. Pero todo esto nos va mostrando actividades preferencialmente femeninas, además de nodrizas, comadronas, aguateras, dobladoras de tabaco en sus hogares, empiezan a surgir otras figuras femeninas en Antioquia importantísimas, las maestras. Esa historia o esa leyenda de María Martínez de Nícer, la sonsoneña, es precisamente de novela. No hay una novela que se haya escrito sobre este personaje. Hay una serie de escritos y textos muy bonitos elaborados por historiadores. Claro que el historiador no se permite ciertas licencias, digamos, históricas, de ficcionar un poquito, pero hace falta escribir un relato sobre María Martínez de Nícer, mostrando también la presencia de esas mujeres batalladoras, no solamente en sus hogares, al pie de los fogones, sino ser capaces de empuñar las armas y dirigir un ejército para recuperar el amor de sus vidas. Yo creo que hoy por hoy ninguna mujer da la vida por el esposo como lo dio María Martínez de Nícer. Bueno, de pronto estoy generalizando. Pero igualmente, es Antioquia grande, que se va perfilando hacia los años de 1920-1930, tuvo entonces el acompañamiento de muy largo, muy difícil, que necesitó una serie de empujones importantísimos de parte de hombres ilustrados, de gobernantes, de monjitas resueltas, de visitantes y extranjeras que llegaban precisamente de otros colegios, de otras naciones, a impulsar como educadoras precisamente todos esos aportes. Muy bien. Tema de la próxima audición, entonces, el artesanado y las mujeres y cómo influyeron en el desarrollo industrial de la Antioquia del siglo XX. Sí, tanto esas mujeres artesanas como ese nuevo personaje que se va perfilando en la vida de Antioquia, en la vida de Medellín y algunas otras poblaciones que inician precisamente ese proceso de industrialización, las obreras antioqueñas. Y los obreros, por supuesto, porque también vamos a hablar de ellos. Muchas gracias, amigos oyentes, por su sintonía en esta nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 34, La educación de las mujeres en Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.